Todos los miércoles de 19 a 20, aquí por la 107.1 Ozono Radio, www.ozonoradio.com.ar. Estaré presentando los mejores conciertos en vivo de todo el rock nacional e internacional, aquí con Vivito y Roqueando. Buenas tardes, Radio Escuchas. Estamos aquí en la 107.1 Ozono Radio, por la www.ozonoradio.com.ar, para comenzar hoy un nuevo ciclo en esta radio denominado Vivito y Roqueando. ¿Por qué Vivito y Roqueando? Porque vamos a estar pasando todos los miércoles a las 19 y de 19 a 20 un concierto diferente cada miércoles. Se trata hoy del concierto que diera la banda Almendra, que estamos escuchando ahí de cortina, en la cancha de Estudiantes de La Plata, el 4 de enero de 1980. La banda, liderada por Luis Alberto Spinetta en guitarra y voces, Edelmiro Molinari en voces y guitarra líder, en el bajo Emilio Del Guercio y en batería el querido Rodolfo García, aquella mítica banda que hacía 10 años se había separado, consigue juntarse para hacer una serie de shows que comenzaron en Obras Sanitarias en diciembre del 79 y culminaron en La Falda en febrero del 81. Con una reunión donde se presentó el disco de esa reunión de Almendra, El Valle Interior. Después vamos a contar algunas anécdotas a propósito de este show, que yo mismo grabé con un grabador de marca, una marca rara, Meca se llamaba. Era una porquería de plástico duro y qué sé yo cuánto, que era muy grande. Y yo iba a entrar a la cancha de Estudiantes con ese grabador a las 6:30, 7 de la tarde, pero el show habrá comenzado a las 10. Y me para la policía, la gorra, me para en la puerta de la cancha, y yo estaba haciendo el servicio militar en ese momento. Entonces se me ocurre, porque si no me tenía que volver a mi casa, yo qué iba a hacer con ese grabador, lo iba a perder, era como perder a una novia. Tenía el grabador y dos TDK de 90, para que se dé una idea. Entonces le exhibo al vigilante la credencial del ejército. El tipo se paró firme y me dejó pasar. Le tenían un pánico a los verdes increíbles. Pensaron que yo era un suboficial del ejército o oficial o algo parecido, y me dejaron entrar. Y el resultado de esa entrada heroica en la cancha de Estudiantes es este que van a escuchar hoy, donde vamos a pasar algunos temas, porque no, todos no entran en una hora. Vamos a escuchar ahora los tres primeros temas del show, que son Ana no duerme, tema de Pototo o Para saber cómo es la soledad, y Fermín. Thank you. Su palabra que no ha de llegar igual. Escuchando Vivito y Roqueando. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas. Bien. Segundo bloque. ¿Qué tal el grabador Meca que tenía yo? Impresionante. Me hace Maxi acá un gesto de aprobación. Vamos a mandarle un saludo a Jorge Enrico, que está emitiendo el programa para Radio El Paso Bar en Melo, provincia de Córdoba. Está el doctor Pasaretti escuchando. Bien, ahí hay mensajes. Bueno, ahora después los leemos todos. Vamos a hablar poco porque queremos que entren un montón de temas para que ustedes los puedan escuchar y si los quieren grabar, porque este material es inédito. Es la primera vez que se emite en una radio, digamos. No existía en ningún lado. Vamos a decir que en este concierto se incluyeron temas inéditos y que nunca fueron editados ni en vinilo ni en CD, porque simplemente quedaron en registros grabados en vivo en el recital de obras en vinilo, pero nunca en la versión de estudio. No existe ni de Hilando Fino, ni de Cambiándome el Futuro, ni de Jaguar Herido y otro que vamos a ajustar las cuentas al cielo. Estos cuatro temas quedaron en la memoria de la gente por la versión en vivo del disco Almendra en Obras del año 80. Bueno, vamos a propósito de esos temas inéditos, vamos a escuchar uno de ellos ahora. Temón, Hilando Fino vamos a escuchar, y un tema de los discos viejos de Almendra. Hoy todo el hielo en la ciudad. Vamos a hacer un tema nuevo que se llama Hilando Fino. gracias, muchas gracias. Estás escuchando Vivito y Roqueando. Chicas y muchachos nos esperan. Bien, seguimos aquí en Vivito y Roqueando. Seguimos recibiendo mensajes. Está Anita García, Daniel Vecchia, que ahí se prendió. Aquí está poniendo la radio Paulita Virne, la novia de mi hijo Facundo. Pobre chica. La novia de mi hijo Facundo. Nada, nada, es bueno Facundo. No, acá me dice Maxi que no es bueno. Bueno, no importa. Ella sabrá. Bueno, bueno, aquí estamos escuchando el recital del 4 de enero de 1980 en la cancha de estudiantes del grupo Almendra. Y bueno, qué decir, yo tenía cuando grabé esto 19 años y hacía 9 años que estaba esperando escuchar de escuchar al Flaco cantar Muchacha, Plegaria para un Niño Dormido, Rutas Argentinas y demás. Y el Flaco se hortivaba y nunca quería tocar esos temas, entonces yo estaba esperando 10 pirulos para que el Flaco cantara esos temas, así que imagínense cómo estábamos ahí en esa segunda fila del campo de la cancha de estudiantes. Yo les cuento, el escenario estaba en el círculo central, el campo estaba lleno de butacas porque en ese entonces no había pogo, estábamos todos sentaditos porque donde te parabas te sacaban del recital. Estamos hablando que estábamos en plena dictadura militar, o sea, nada de quilombo, muchachos. Había que estar muy tranquilo. Después, más adelante, vamos a contar cómo termina este recital a propósito de eso. Bueno, vamos a hablar poco, dijimos, porque queremos escuchar, queremos que ustedes disfruten de estos temas, que no los podemos pasar todos, pero bueno, vamos a tratar de pasar la mayoría. Vamos a escuchar una versión increíble de Plegaria para un Niño Dormido, con un solo de viola del Flaco, un solo de viola de Edelmiro Molinari, el Flaco con una Ovation, Edelmiro con su repiso tradicional. Y después escucharemos Que el Viento Borró Tus Manos, con ahí ya Emilio del Guercio pasa a tocar la flauta dulce, un instrumento rarísimo para el rock, ¿no? Tocar la flauta dulce, Edelmiro pasa a tocar el bajo y Luis queda con su viola y Rodolfo García, por supuesto, como siempre, impecable en los tambores de la banda. Vamos a escuchar Plegaria para un Niño Dormido y Que el Viento Borró Tus Manos. Ahora vamos a tocar un tema que habla de un personaje que en la canción es uno solo, pero que en el mundo en que vivimos son muchos, que son aquellos seres inocentes que descansan y que las perturbaciones del mundo imbécil los despierta. Plegaria para un Niño Dormido. Quizás sienta gorrión esta vez. Jugueteando quieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Thank you. Thank you. Estás escuchando Vivito y Roqueando. Chicas y muchachos nos esperan allá. Bien. Bueno, ¿qué tal el solo de viola del Flaco Spinetta con su Ovation y el solo de del Miro? Que así se hacía ese chiflido de la ballena con su viola, extrañísimo. Genial. Bueno, esto está por llegar a su final. Gracias por los mensajes que me han mandado todos, de mis amigos y los oyentes. Estamos saliendo para Provincia de Córdoba, como siempre. Para Melo, por Radio El Paso Bar, Jorge Enrico así lo está emitiendo. Está escuchando Dani Vecchia, Anita García, Paula Virne, Eva Telio. Hay un montón de gente escuchando. Bueno, el Tordo Pasaretti, le mandamos un gran abrazo a todos. Vamos a escuchar ahora, por último, el tema emblemático de Delmiro Molinari. Allí, antes de... para anunciar el tema, Emilio Del Guercio hace una presentación algo graciosa de Delmiro. Y después, por último, bueno, ese es el tema Color Humano. Y después, por último, vamos a escuchar Muchacha Ojos de Papel, en la versión tradicional. Y ahí vamos a escuchar que el Flaco arenga al público. Esta es la anécdota que quería contar hoy. El Flaco arenga al público que bueno, que no se oye, aquella gente allá está muy callada y qué sé yo. En ese momento se llevaron detenidas al menos 300 personas, porque de las 8.000, 10.000 que había en el estadio, paraban los micros 508 en la puerta del estadio, hacían bajar al colectivero, se subió un cana a manejarlo y subían a los pibes. ¿Por qué? Porque estaban saltando y gritando nada más. Algún porrito se estaban fumando, pero bueno, tampoco. Se hortivaron los muchachos. Esa es la anécdota. Bueno, quedaron. Había como 10, 15 micros llenos de pibes que fueron todos a la novena, que está ahí cerca. Después lo largaron al rato, pero el garrón se lo comieron porque no terminaron de escuchar el bis, que fue este tema que escuchamos de fondo, Rutas Argentinas, por culpa de del Flaco Spinetta, que les dijo que saltaran. Che, qué cosa el Flaco Spinetta, ¿no? Bueno, vamos a escuchar los últimos dos temas del programa de hoy, que son Color Humano y Muchacha Ojos de Papel. Una canción de Delmiro Molinari. A Delmiro lo hemos traído de Estados Unidos. No, vive allá. Tuvimos que pagar derecho de aduana y todo. Thank you. Bueno, la tribuna de allá está muy callada, ¿eh? ¿Les gusta? ¿Les gustó o no les gustó? Vamos a hacer un tema que todos ustedes conocen muy bien. Esto fue todo, como dice el flaco ahí de fondo. Vamos a saludar a todos los que nos estuvieron escuchando, a Jorge Enrico y a toda la gente amiga que estuvo escuchando el programa. Espero que les haya gustado. Por ahí se quedaron con las ganas, pero bueno, no hay más tiempo, ya hay que irse. Volveremos el miércoles que viene a las 19, ya con el próximo Vivito y Roqueando, que se va a tratar de nada más ni nada menos que Deep Purple Made in Japan. Nos vemos el miércoles que viene en Vivito y Roqueando.